Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Supongo yo que puede estar bueno tratar de establecer una suerte de puente, de conexión con lo que veníamos charlando con Gonella y con Vallejos a propósito de concentración, empresa, sí, discurso, más allá de delito, más acá de delito, ¿no? Porque quienes han reaccionado de manera feroz contra la regulación de relaciones de producción y consumo, presupuesto, ley de abastecimiento y demás, también son parte de la misma familia, ¿no? Claro, a ver, yo no estaba contando las páginas de publicidad de casualidad, quiero decir que no es que La Nación es igual que Clarín. En proporción más todavía. Más todavía. Sino porque creo que hay un hilo conductor. Uno ve, por ejemplo, bueno, desde luego, este título, Catástrofe de hoy, que lo vamos a hablar dentro de un ratito, que es sensacional, pero para no irnos del tema que vos me planteás. Estos días veíamos los empresarios en masa en contra de la ley porque es confiscatoria, bueno, todas las cosas que hemos escuchado decir. Cuando uno mira, encuentra, esto lo dije el otro día en mi intervención en el, el debate, ¿no? Con nombres propios. Resulta que las empresas líderes, las famosas líderes, las que concentran el grueso de la producción, son las socias de AEA, las integrantes del G6, los socios de la Cámara de Comercio Norteamericana en la Argentina, los integrantes del Consejo Productivo este argentino, es decir, son todos los mismos, que se, es como si hicieran una suerte de cambio de ropa y se reúnen ahora a la tarde y dicen, ahora somos el G6, mañana son AEA. Claro, lo cierto es que vos te pones a tildar y te encontrás, qué sé yo, vamos, polietileno, y virtualmente la produce en la Argentina, Dow Argentina, que es una empresa norteamericana, que es socia de AEA y de AmCham, que es la Cámara de Comercio Norteamericana en la Argentina. Algunos se creen que la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, no, es la Cámara de Comercio de las empresas norteamericanas que operan en la Argentina. Y si vos te metés con los supermercados, que está lleno de publicidades allí, Carrefour, Coto y Cencosur y La Anónima son socios de AEA. Carrefour, Cencosur. Carrefour, Coto, Cencosur y La Anónima son socios de AEA. Walmart no, porque es Perdón, AEA, recordemos que se asoció a una empresa de Argentina, ¿no? Exacto. Y cuando te metes con las galletitas, que decís, Kraft Foods y Bagley tienen el 60% del mercado. Kraft es socia de AmCham. Bueno, y si en gaseosas, Coca-Cola, que tiene el 82% del mercado, también es socia de AmCham, es decir, de la Cámara de Comercio Norteamericana en la Argentina. Y así de corrido, ¿no? Loma Negra es socia de AmCham, porque ya es una empresa norteamericana. Mastellone, que es líder en lácteos, es socio de AEA. Y bueno, si te metes con las cerveceras, Quilmes, Eisberg y Sixa tienen virtualmente todo el mercado. El azúcar son cuatro empresas, Tanor, Ledesma, Terán y Compañía Azucarera de los Balcanes. En panificado, Bimbo tiene el 80%, el 80%. Entonces, déjense de embromar los que miran para otro lado. Hay un grave problema de concentración económica. Estas empresas forman los precios, estas empresas regulan los mercados, y si no hay instrumentos del Estado para regular, controlar, verificar y meterse, entonces, ¿qué se ha hecho? Aprobar un paquete de leyes. Primero, vamos a decir una cosa, la ley de abastecimiento está vigente desde el año 74. Sí, y la que se votó aprobó es más tibia, es más, y la que regía. Yo no sé si más tibia, digamos más liviana, menos sancionatoria. Bueno, menos sancionatoria. Como quiera. ¿Por qué tanto ruido? Porque además se detecta al 1% de las empresas. Claro, bueno, por esto que te digo antes. Además, primero vamos a decir, el otro día en la Cámara, más que en la Cámara, en la sesión previa en las comisiones, donde vinieron los interesados, hubo un desfile de organizaciones de las pymes Y en los diarios sale lo que dijeron esto, siempre terminamos en lo mismo, es decir, entonces los empresarios todos en contra de las leyes. Estuvieron allí los representantes de APYME, los representantes de la CGE, de la CEGERA, de la CAME, de qué sé, un montón de organizaciones, todos planteando que les parecía bien, incluso ubicando donde tienen que estar las pymes, en víctimas de la concentración económica, porque la concentración económica afecta a los consumidores y también a las empresas que utilizan los famosos insumos difundidos, es decir, esas cosas que no se pueden evitar y que están en todos lados, el aluminio, la chapa, el cartón, el polietileno, etcétera, que está absolutamente monopolizado y que las empresas tienen que terminar allí. Fernández de APYME contaba, por ejemplo, decía, yo hago cosas con harina, y contaba cuando la especulación de los molinos harineros, no había harina y hizo subir el precio de manera artificial de la harina, y que en definitiva, ¿quién lo paga? Los consumidores, que son los que consumen pan. Ahora, Carlos, además de los mecanismos sancionatorios, sí, de leyes de control, etcétera, ¿qué más se podría o qué más se debería hacer para avanzar en la desmonopolización y desconcentración de semejantes actores? Bueno, primero déjame decirte una cosa. Una de las leyes, que es la del Observatorio de Precios, sí, es muy importante porque va a permitir que efectivamente el Estado pueda entrar en los costos de las empresas, que los tipos no quieren mostrarlo ni por casualidad. Es decir, todo el mundo dice, yo la tengo con el ejemplo de la leche, ¿no? El productor de leche le pagan unas monedas por el litro de leche, y en la góndola se paga un disparate por un sachet de un litro de leche. Entonces, el tema es meterse con el medio, a ver qué pasó desde que se la sacaron a la vaca hasta que la pusieron en la góndola. ¿Dónde está todo el incremento de valor que hay en el medio? Si, como dicen los empresarios, en realidad esta economía los asfixia y no los deja funcionar, ¿qué problema tendrían en mostrar sus costos y mostrar que están trabajando con pérdida o con escaso margen de ganancia? Lo que pasa es que cuando te metes ahí, te encontrás con la realidad de las hiperganancias, procesos innecesarios, de que las multinacionales ponen como costos patentes de sus matrices, y tantas otras cosas, donde los gastos de publicidad, vamos a decirlo otra vez, estos excesivos gastos de publicidad los pagan los consumidores, porque la gente cree que la publicidad la pagan las empresas, pero la publicidad es uno de los costos que tienen el precio de los productos. Entonces vos llegás a productos que cuando le sacás la patente, la cajita, el marketing, la publicidad, y la utilidad de la empresaria, decís, ¿cuál es el costo en serio de esto? ¿A cuánto se tendría que vender? Digo, para todos los que se rasgan la vestidura hablando de inflación y demás, y que siguen diciendo que, el otro día en la Cámara decían, hasta que no se termine diputados. Con el diputado, claro, hay que recortar el exceso de gasto y el exceso de circulante. Son unos tramposos notable, porque no dicen la otra parte de la película, que algunos más sinceros, como Sturzenegger lo dice, hay que endeudarse, Bueno, por eso te decía, el que sincera es Macri. Sí, que claro, sincera es Macri. Claro, pero los tipos te dicen, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, vamos a eliminar las retenciones, vamos a eliminar... Y no le están diciendo a la gente. Y la ley de medios agregó esta semana. Y la ley de medios, otra vez, claro, con Tutti, claro. Que siguen con las maniobras dilatorias. Hoy estaba leyendo lo del AFCA, donde pareciera, por lo que el AFCA les dice, señor, explíqueme cómo es esto que ustedes lo están dividiendo, pero resulta que aparecen dueños comunes en el grupo 1, en el grupo 2, bueno. Te preguntaba por, además de lo sancionatorio, de poder meterse en los números, ¿en qué se puede o se debería avanzar respecto de desestructurar tal grado de concentración? En políticas públicas de aliento a la pequeña y mediana empresa. Hay que decir que en este último proceso, el otro día se daban datos en el debate, se han creado más de 200.000 pymes nuevas. Lo que pasa es que el proceso de concentración y extranjerización es tan grande que revertirlo es bastante complejo, y además hay acciones monopólicas como esta, el manejo de insumos básicos, establece enormes limitaciones. Mira, déjame darte otro ejemplo que también utilicé el otro día en el debate en la Cámara de Diputados. El tema de los autos es sensacional. Vos tenés a las terminales suspendiendo gente y al mismo tiempo negándose a entregar producción. Entonces por ahí aparece uno que explica. Dice, no, lo que pasa es que el tipo de cambio está atrasado y por eso no se entregan autos. Entonces viene la pregunta, pero disculpe, si estos autos que se fabrican, entre comillas, en la Argentina tienen un 70% de componente importado y se importa al dólar oficial, lo que ustedes están haciendo es especulando, estoqueando y presionando para que haya una devaluación, para obtener una ganancia vía importé a un dólar de 8 mango y pico, y si consigo una devaluación, tengo una hiperganancia. Porque si no, el asunto no se explica. ¿Dónde está? Si deberían decir que es una ventaja que tienen para que los autos estén baratos en la Argentina, si el 70% de componentes son importados, y importan en un dólar atrasado, los consumidores, los compradores de auto argentino tendríamos que estar comprando autos muy baratos. Así es. Muy baratos. Porque el resto son costos locales, no influidos por el tipo de cambio. ¿Cómo se explica? Estas son las cosas que estas leyes van a permitir meterse más y develar. Vos estabas hablando de las 27 millones de toneladas de granos, de oleaginosa. De muchachos, 10 mil millones de dólares. Claro, 10 mil millones de dólares en los que habrían reservas. Y 3.000 y pico que hubieran ingresado al fisco, y los liberales no estarían hablando de déficit fiscal, con los 3.000 millones por retenciones que hubieran entrado si esa soja se hubiera exportado. Entonces, ahí viene la pregunta del millón. ¿La propiedad privada es una cosa sin límite, con límites absolutos de hacer lo que quiere, o... Porque no estamos hablando, digámoselo a la gente, cuando hablamos de propiedad privada no hablamos de la casa de Juan, del auto de Josecito, estamos hablando de los bienes sociales. Yo les digo que, por favor, lean al Papa, que habla del límite que tiene la propiedad privada, que es el interés público. Es decir, cuando en función de tu interés particular vos haces una cosa que afecta al interés del conjunto de los ciudadanos, esa propiedad privada tuya tiene un límite. En la red, la marca de Carlos Heller. Vamos con el dibujo del presupuesto, Heller. Esa fue la palabra que concentró el espíritu crítico de la oposición y de los medios. Sí, estamos hablando del presupuesto nacional, del proyecto del presupuesto nacional. Después, en verdad, seamos justos, Kicillof aclaró, pero creo que solo lo resaltó Página, que el proyecto de presupuesto, el presupuesto es un proyecto de ruta, no es un pronóstico determinista. Pero usted que es un cultor de la lingüística, presupuesto es presuponer, es decir, el nombre lo dice. Es decir, acá algunos muchachos juegan con la poca información que a veces la ciudadanía tiene sobre el tema. El presupuesto no es un balance. Los balances son números exactos. El presupuesto es, como dijo el ministro textualmente, no es una predicción sobre lo que va a pasar, sino un plano de trabajo para la administración que refleja lo que esperamos hacer ante determinadas situaciones para actuar ante una realidad externa muy cambiante. Es decir, vos manejás variables, presuponés que van a funcionar de determinada manera y te preparás para actuar de determinada manera en función de esas variables. ¿Por qué no ponemos ejemplos concretos? Por ejemplo, a ver, tomándome también de la forma en que se cuestionó el tema del dólar, que estaba previsto el dólar a 6.33 y terminó el oficial a 8 y pico. Sí, déjame decir primero respecto de lo del dibujo, porque no lo quiero dejar pasar. Mira, los referentes de la oposición entraban al Salón Parodi donde se iba a hacer la presentación y decían, para quien quisiera escucharlo, venimos a escuchar el nuevo dibujo de Kicillof, a ver cómo es el dibujo que nos va a presentar. Es decir, que ni siquiera era una opinión luego de escuchar, sino que era un discurso elaborado antes de entrar. Diga lo que diga la presentación, prejuiciado, el presupuesto, era también un presupuesto. Entonces, después manejan con trampa las cosas. En el presupuesto se dice que se espera para el año que viene un dólar promedio de 9.46, creo que es. Abajo de 10. Claro, pero el dólar promedio es el promedio del dólar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Eso supone que a fin de año, yo no tengo acá el número porque no traje, va a estar a 10 o 10 y pico, y que a principio de año va a estar alrededor de 9, es decir, el promedio. Pasa que la cuenta que te sacan, para volver a, también a la mesa que tenemos en algún punto, es, si te está reconociendo el Estado que va a estar a 10 el oficial, seguro que el otro va a andar en 20. Pero es que es acá está la... No, pero claro, pero hay que rechazarlo de plano, porque acá se trabaja, o trabajan, con el poderío que tienen de instalación, con una lógica de al revés. Es decir, lo ilegal es la referencia, y lo otro es atraso. Sí. Si los muchachos van al Congreso, son los 5 o 6 habitués que se han apropiado del Congreso para difundir lo que ellos llaman la inflación del Congreso, dicen, la inflación del mes fue del 2.43, después dicen, el INDEC dio la mitad de la inflación del Congreso. Entonces, lo trucho, lo ilegal, lo improvisado, lo inventado y lo mediático es lo referencial. Sí, me dejas recordar que además no es la inflación del Congreso, ¿cómo es en las instalaciones del Congreso? Eso es lógico, por eso te digo, se apropian. Entonces, ¿quién dijo que el dólar tiene ese valor? La Argentina comercia entre importaciones y exportaciones, 160 mil millones de dólares, todo al tipo de cambio oficial. Todo al tipo de cambio oficial. Todos los insumos que la industria consume, todos los productos importados que los argentinos consumimos, se introducen al país al dólar oficial. Los turistas que viajan al exterior viajan al dólar oficial. Entonces, ¿cuál es la otra cosa? Lo otro es el partido de los devaluadores, que utilizan su formidable capacidad propagandística de instalación de cosas, de instalar sensaciones, porque, otra vez vamos a decirlo hasta que algún día se termine de entender, en la economía, las expectativas son muchas veces más importantes que los datos reales. A favor y en contra. A favor y en contra. Pero vuelvo a decir, si se establece, vos te acordás, va a faltar nafta este fin de semana. Faltaba. Va a faltar, va a haber una huelga de panaderos o de los camioneros no van a entregar y que si la gente va y compra. Entonces, si vos decís que el dólar va a estar a no sé cuánto, y lo repetís y demás, y decís que ese es el valor real, y te lo dicen señores serios, con cara de que saben, y desfilan por todos los programas, y van y te dicen, y viejo, ¿cómo van a ver? La economía no puede funcionar así, es necesario. Pero es importante sincerar lo que decís, porque quiere decir que hay huevo y hay gallina, porque... Lógico que hay huevo y hay gallina, pero los tipos te hablan de sincerar, cuando en realidad sincerar quiere decir estafar. Sincerar es estafar a la ciudadanía. Porque ¿cuál es la razón ¿Cuál es la razón? Ha habido convenciones colectivas, se han ajustado los salarios, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale que hace falta ajustar el tipo de cambio? ¿Para qué? Si no es para maximizar las ganancias de determinados sectores. La gallina consiste en que te responden que es para cubrirse de la inflación. ¿Para cubrirse de la inflación qué? Eso, acá ya hubo una movida, y el Estado fue forzado a hacer un ajuste a principio de año, sí, que gracias a la existencia de políticas públicas, a las paritarias, a que se puede dar crédito para la inversión productiva a tasa subsidiada porque el Banco Central tiene una carta orgánica modificada, gracias a que existe el plan de precios cuidados y que evita que haya una corrida de precios como hubiera habido en otro momento cuando se produce una devaluación, los efectos de ese ajuste cambiario fueron menos graves para la ciudadanía que lo que hubiera sido con otra regla de juego. ¿Vos suponés que puede ocurrir que otra vez se vea forzado el gobierno para el grado de movida que enfrenta? Yo creo que no, pero que hay una movida brutal que está tratando de forzar. Esto que denuncia la presidenta cuando da el plan de los buitres, que dicho sea de paso, la Nación de hoy, llamativamente además dice, los buitres contrataron a Gal Albrecht, el estudio Madden Albrecht, donde está este señor Manuel Gutiérrez, que vino por aquí estos días y habló de este plan de 5 puntos que incluye la devaluación, que incluye... Está bien, pero es un tironeo jodido. Sí, claro, y entonces de pronto sale American Airlines y dice que no puede vender pasajes a más de 90 días por la expectativa del tipo de cambio. Y yo no sé qué tiene que ver, porque no hay restricciones, salió el Banco Central a decirlo, no hay ninguna restricción para pagar pasajes, para obtener dólares para pagar los pasajes que venden las compañías aéreas. Escucha, La Nación el otro día tituló el portal, no me acuerdo si el diario, que IMSA, la metalúrgica, había entrado en convocatoria de acreedores, producto de... del default. O sea, viste, la forma de mezclar París con Puente Alsina es espectacular. Pero terminamos con el tiempo. Terminemos. Te iba a preguntar, ¿el tironeo lo ves seguro que muy jodido? No, muy intenso. Okay. Pero también veo mucha decisión para que eso no pase. Desde luego, escúcheme una cosa. Abrimos cuando 10:30, sí. Advierten que el 40% de la población está al borde de la pobreza, título principal del diario de mayor tiraje en la Argentina. Pero abajo, chiquito, lo dice un trabajo del Banco Mundial, en base al cual otorgó un crédito al país, la entidad señala que hay 11% de pobres. Uh-huh. Pero que la inflación, el déficit fiscal y la incertidumbre podrían crear dificultades en el corto y mediano plazo. Muchachos, dejen de fabricar incertidumbre.